para Ninfo de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Humanidades, donde hace minutos nada más acaba de terminar su disertación el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo haciendo un repaso acerca de la historia de Bolivia y de la importancia de los procesos independentistas que se están dando en la región. La Cumbre de los Pueblos se inició durante la jornada de ayer con una serie de conferencias en la carpa del ALBA, montada aquí en el campus universitario, y continuó a eso de las 4 de la tarde, hora local, con una marcha en la cual se estuvo desarrollando una importante concentración de movimientos sociales que marchó desde el Parque Porras, aquí en la capital panameña, hasta la Universidad de Panamá, para darle inicio a esta Cumbre de los Pueblos. Estamos aquí con Olmedo Beluche, uno de los miembros del comité organizador de la Cumbre de los Pueblos, con quienes vamos a hablar durante algunos minutos. Estamos saliendo en vivo para un campamento, una concentración que se está realizando frente a la embajada estadounidense en Buenos Aires, en repudio a la presencia de Barack Obama en Latinoamérica y en apoyo al pueblo venezolano y al proceso bolivariano que se está desarrollando en la República Hermana de Venezuela. Olmedo, bueno, contanos un poco cuál ha sido tu impresión desde el inicio de la cumbre acá, digamos un balance de lo que está haciendo esta edición de la Cumbre de los Pueblos. Bueno, creo que la Cumbre de los Pueblos ha sido ahora un éxito, el inicio de ella. Ayer se realizó una gran manifestación, como tú dijiste, varios miles de compañeros y compañeras que han venido a esta lucha. Se han acreditado cerca de 1.000 personas de diversos países acá. Está en representación de todo el continente, de todos los tipos de movimientos sociales, de sindicales, de pueblos originarios, mujeres, ecologistas, etcétera. Y bueno, hoy hemos tenido al presidente Evo Morales en una intervención muy emotiva que ha levantado el ánimo de la Cumbre de los Pueblos y garantiza que ha colocado una serie de puntos fundamentales. Uno de ellos es nuestro repudio de casi toda la cumbre por unanimidad a la agresión que Obama de hecho perpetra contra Venezuela al declarar a ese país como una supuesta amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aquí hemos firmado masivamente para que Obama retire ese decreto y lo derogue. Aquí estamos con Venezuela. Decimos, perfecto, que converse con Cuba, pero derogue también el bloqueo económico contra Cuba. Y, por supuesto, también aquí apoyamos a Argentina en su lucha por la soberanía en las Malvinas, y decimos, las Malvinas son argentinas y también son latinoamericanas. Perfecto, se ha hablado mucho en el desarrollo de la cumbre de lo que está faltando, digamos, en la cumbre de jefes y jefas de Estado que se está desarrollando en este momento en el Centro de Convenciones de Atlapa. Se ha denunciado mucho sobre la falta de la presencia de movimientos sociales, campesinos y de la sociedad civil en general. ¿Qué importancia tiene, digamos, los debates y todas las discusiones que se dan en el marco de la Cumbre de los Pueblos y qué expectativas existen con respecto al envío de estos resultados a la Cumbre de Presidentes? Bueno, ha quedado demostrado que la verdadera Cumbre de los Pueblos es esta que está acá, no la que está allá. En aquellos foros que organizó la OEA, simplemente son foros manipulados por la Embajada de los Estados Unidos, donde han traído gente preparada por ellos y por una serie de fundaciones privadas, incluyendo contrarrevolucionarios cubanos, incluyendo opositores venezolanos, cuya vocería y representatividad está cuestionada. Sin embargo, aquí sí están las organizaciones populares de todo el continente latinoamericano. Hoy iniciamos en la tarde los debates en la mesa y ya hay un borrador de declaración de Panamá que presentaremos como el documento síntesis de todo y que haremos llegar a los presidentes de la Cumbre de las Américas. Queremos decirle a los pueblos de América Latina que aquí sí hay una declaración conjunta de todos los pueblos y organizaciones y sí va a haber. En cambio, la Cumbre de las Américas del presidente ha fracasado porque no han podido llegar a acuerdos sobre un texto único. Y eso es imposible, dada la política exterior de los Estados Unidos en nuestro continente, que ha partido aguas en dos entre los que están por avalar a lo que hace el imperialismo yanqui y una mayoría de gobiernos que no desean ya ser títeres de los Estados Unidos. Bien, los temas, dos de los temas principales, digamos, en esta cumbre son Cuba y Venezuela, justamente por la agresión que está sufriendo actualmente este país por parte de los Estados Unidos. En este momento, bueno, en Argentina se está dando esta concentración de organizaciones sociales justamente repudiando la presencia de Obama aquí en Latinoamérica y en apoyo al pueblo venezolano. ¿Algún mensaje que te gustaría enviarle a los compañeros que se están concentrando en Buenos Aires frente a la embajada estadounidense? Bueno, compañeras y compañeros de Argentina, acá los pueblos de América Unidos en el Paranico, en la Universidad de Panamá, compartimos con ustedes este mensaje de lucha y también le decimos a los Estados Unidos, fuera a manos de América Latina, basta de agresión contra nuestros países, Barack Obama levanta ese decreto guerrerista que hiciste contra Venezuela, levanta el bloqueo contra Cuba. Bien, y una última al medio y ya te liberamos. Hace 10 años en la cumbre de las Américas y la cumbre de los pueblos que se realizó en Mar del Plata, Argentina, fue un hito en la historia de las cumbres porque el presidente Hugo Chávez enterró junto a presidentes de la región y movimientos sociales la iniciativa estadounidense de crear un área de libre comercio para las Américas. ¿Cuál ha sido la importancia de esa cumbre y particularmente de ese discurso, de ese hito que se desarrolló en Mar del Plata? Bueno, fue una cumbre histórica que hemos ejecutado aquí y hoy. Ese fue el fracaso de la política de los Estados Unidos de imponer en bloque al conjunto del continente un modo de acción basado en el neoliberalismo y la explotación económica, que era lo que era el ALCA. Fue el inicio, el puntapié inicial de lo que hoy es un modelo distinto de integración de los países de latinoamericanos con complementariedad de sus economías, con solidaridad internacional, que es el ALBA, que construyó fundamentalmente el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías y que continúa y se desarrolla en la actualidad. Ese es el nuevo modelo de integración que estamos impulsando y que apoyamos los pueblos de América. Bien, Olmedo Beluche, muchísimas gracias por este aporte. A ustedes. Saludos, compañeros. Bien, dime. Perfecto. Ahí le voy a transmitir este mensaje. Entonces, te comento que, bueno, la cumbre va a seguir desarrollándose en el día de hoy.